Como en un tren de sin razón, como una máquina del tiempo que ha perdido el control. El primer mundo es una demoledora, pues traga en su camino todo lo que atesora. No se para reponer, porque si no demora el afán del progreso a cualquier precio. ¿Cómo es posible tanta locura en la carne del poder? El beneficio de su cordura es un mar muerto, porque si buscas una, tan solo una explicación, perderás la razón. Si fracaso en el intento de decir lo que siento, es que este tiempo lima la moral de soñadores. Así mis pasos caminan sobre campos de minas, de minas de engaños cuento, falsas risas y lamentos, falsas risas y lamentos, y lamentos, y lamentos. Como en un cauce enloquecido, como en un tren de sin razón, como una máquina del tiempo que ha perdido el control. El primer mundo es una demoledora, pues traga en su camino todo lo que atesora. No se para reponer, porque si no demora el afán del progreso a cualquier precio. Si fracaso en el intento de decir lo que siento, es que este tiempo lima la moral de soñadores. Así mis pasos caminan sobre campos de minas, de minas de engaños cuento, falsas risas y lamentos. El primer mundo es una demoledora, pues traga en su camino todo lo que atesora. El primer mundo es una demoledora, pues traga en su camino también lo que otro.